Bueno, a ver, pues no sé. Buenas tardes, ¿así se oye? ¿Se oye más o menos? Sí. Bueno, pues nada, agradecer aquí a esta asociación la invitación para, pues para comentar. Me propusieron distintos aspectos. Bueno, habíamos empezado a hablar que sí de la guardería y tal, pero bueno, que parece que ha surgido en la gente la demanda del tema del sueño y tal, ¿no? Bueno, el tema del sueño, la verdad es que no sabía cómo enfocarlo muy bien, ¿no? Porque es una pregunta de en relación al sueño que todo el mundo sabe la respuesta, ¿no? Y entonces, desde luego, si habéis venido a que demos la respuesta para que el niño duerma fenomenal, pues nos hemos equivocado de sitio, porque eso pues no existe y todo el mundo lo intuye. Pero no obstante, dice, a ver qué dice este, ¿no? A ver qué dice este, a ver qué dice el otro y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho una pequeña... O sea, no he querido hablar de lo que es el sueño, de las fases estas que creo que nos interesan. Y yo lo he planteado esto pues como la experiencia así que puedes tener como un pediatra que recibe problemas del sueño, ¿no? Yo no soy ningún especialista en el sueño, pero hablamos mucho del sueño con los padres y las madres, ¿no? Yo siempre adelanto que los pediatras, cuando nos formamos así en las residencias, ¿no?, hace ya muchos años, pues nunca se habla ni se estudia nada del sueño en las residencias, ¿no? Siempre en los hospitales pues son cosas de hospital, ¿no?, de enfermedad y de cosas como, pues eso, de enfermedad propiamente dicha, ¿no? Y cuando sales a trabajar así a los ambulatorios y a las consultas de atención primaria, pues empiezan a surgir temas que nunca hemos estudiado. De eso del sueño yo no tenía ni idea cuando acabé, vamos, pues que los niños dormían y tal, ¿no? Y de repente pues te empieza a preguntar la gente cosas del sueño y a Dios, pues que no duerme, pues vamos a rezar un rato todos juntos, yo qué sé, ¿no? Bueno, entonces es un tema que va pasando el tiempo y que ves que genera un desazón de la pera en la gente, ¿no? Y bueno, yo intentaba hacer un poco pues con lo que he podido ir captando de los desazones de las personas y las respuestas que podemos dar un poco, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ha habido un cierto... esperemos que arree esto porque ha sido un poco complicado. Bueno, entonces, una charla de este estilo, pues básicamente responde, quiere buscar respuesta a una pregunta: ¿cuándo dormirá toda la noche, no? Lo demás déjate de rollos y dime qué hay que hacer para que duerme toda la noche, ¿no? Bueno, pues esa, digo que no existe, no hay ninguna forma de decir, asegurar que el niño va a dormir toda la noche, ¿no? Y luego ya por el mismo precio, pues se suelen decir, pues algunas otras cosas, ¿no? Oye, ¿le puedo coger al niño cuando llora? Esas cosas que algunas veces son inverosímiles, digo, pues cógele si te apetece, y si no, no le cojas, yo qué sé, ¿no? O sea, puede tan pequeño tomarnos el pelo, ¿no? Hay veces que decimos, pues seguro que no, ¿no? O sea, que una criatura de 3 meses, pues que todavía no, el cerebro no está capacitado ni preparado para tomar el pelo, ¿no? Aunque parece que cuando un niño llora, le coges y se calma y le dejas y llora y coge y me está tomando el pelo. Bueno, pues será otra cosa, pero tomar el pelo seguro que no, ¿no? Si le coges, entonces las abuelitas suelen decir esta, ¿no? A que si le coges mucho se acostumbra, ¿no? Entonces, el niño cuando llora está en casa con sus padres. Los padres hacen lo que pueden para sobrevivir, le cogen y tal, y cuando llegamos los visitadores decimos, no le cojas, que se acostumbra, ¿no? Pero luego el visitador se va a su casa y te dejan a ti con la criatura que me han dicho que no le coja, ¿no? Y el niño lleva 7 minutos llorando como loco y no, que no le puedo coger, ¿no? Y cuando lleva 33, no, que no le puedo coger, y cuando lleva hora y media, pues coño, habrá que cogerle. Y hay gente que decide que no sea en hora y media, pues si le cojo, pues igual en cuanto llore, ¿no? Bueno, esto vamos a hablar ahora un poco. ¿Es malo dormir con el niño? Pues esa es la otra, ¿no? O sea, es que se nos preguntan cosas. Ha llegado la medicina a un punto de preguntarnos cosas inverosímiles, ¿no? Pues duerme si te apetece y si no te gusta, pues no sé. Y si en tu cultura y en tu sociedad eso no se lleva, pues... Y si dormimos todos en el árbol, pues en el árbol. Y si dormimos en el suelo, en ramas, en la cama, en el edredón, en el japonés ese, pues cada uno que se lo monte como pueda, vamos, ¿no? Culturalmente aquí más o menos dormimos en camas casi todos, ¿no? En la habitación... Ponemos la habitación del niño, en azul, en rosa, no sé qué, pero luego igual resulta que el niño pues no quiere dormir en esa habitación rosa y azul que hemos puesto y al final pues la gente opta por dormir en el baño, en la cocina, en el microondas o en la habitación con los padres, en la cama, yo qué sé, cada uno se lo monta como puede y así es. Y cuando dicen es malo dormir, pues no, pues cada uno se lo monte como Dios le da a entender, bueno, yo por lo menos pienso así, ¿no? ¿Cuándo hay que sacarle de la habitación? Pues lo mismo, yo que sé, pues cuando te apetezca, ¿no? O sea, yo que sé, ¿no? Pues es que son preguntas, quiero decir, que nos han venido con el tiempo preguntando y que pues cada pediatra luego, que no tenemos ni idea del tema, decimos según nuestra ideología y nuestra forma de ver las cosas, decimos a veces tajantemente, a los 4 meses tiene que salir el niño, otros dicen cuando se eche novia, otros, bueno, cada uno decimos lo que podemos, pero no está basado en nada científico ni nada, sino que esto es ideología pura y dura y que cada uno pone la suya, ¿no? Bueno, entonces, todo el mundo sabe eso, que la evolución del sueño de cada niño es personal, ¿no? O sea, y esto es así. Entonces, hay unas cuantas preguntas también que son estándar en la pediatría, ¿no? Cuando nace el niño, pues siempre lo de preguntar, ¿tiene todo? ¿El doctor tiene todo? ¿Los dedos tiene tal? Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Otra pregunta, cuando le dejas a tu niño con tu madre comiendo, le llamas del trabajo y siempre hay dos preguntas. La primera es, ¿qué tal ama? ¿No? Y la segunda, ¿ha comido bien? ¿No? Y eso siempre es así, no hay cambio de orden ni nada, ¿no? Y la tercera un poco es cuando nace el niño y todo el mundo vas por la calle y presentando al niño, qué rico, qué majo y tal, pues todo el mundo dice, no sé qué, qué majo, qué rico, ¿qué tal duerme? ¿No? O sea, que es la siguiente pregunta, porque todo el mundo tiene la intuición de que eso de dormir es sagrado, porque todo el mundo conoce fulano que no dormía ni huevo y la pobre pareja estas, pues a poco se suicida, ¿no? Bueno, entonces, que el dormir le damos el valor ese social de a ver si tenemos suerte, porque realmente esto del cómo va a dormir un criajo, pues es suerte, ¿no? O sea, es lo mismo que si te sale listo o que si te sale campeón del mundo de 100 metros, ¿no? Pues no tienes ni idea al principio cómo va a ser ni cómo te va a dormir, ¿no? Y luego sí que se pueden igual hacer cosillas, pues para que no sea un desastre, según cómo te salga, ¿no? Bueno, entonces, bueno, unas cuantas cosas así, que el sueño, que es un proceso fisiológico, que hay muchos factores para que salgan de una forma u otra, pues todo, tiene que ver todo con pues las actitudes de los padres, es muy importante, pues está el nerviosillo, el tranquilo, el huevón, el atacado, el que no se preocupa, el que no haces caso, que hay de todos los gustos, ¿no? La coherencia de las parejas, pues uno es el más tranquilo, el otro el nerviosillo, pues cógele, ¿cómo le vas a coger? Que se acostumbre, en fin, ahí hay barullo un poco y según cómo se lo monte cada pareja, pues esto puede ser problema o no, ¿no? Bueno, hay un tema ambiental en cada sociedad, lo que esperamos del sueño, de cómo nos lo montamos en cada sociedad, eso, el dormir, pues en el colecho, no el colecho, en la habitación, hasta cuándo, en la edad, en fin, que hay factores por ahí, o luego lo orgánico, pues son los niños que tienen algún problema de salud, que eso es otra cosa, ¿no? Y luego, a la hora de hablar de los hábitos del sueño, que es un aspecto más de cómo criar a una criatura, ¿no? O sea, de luego no se ve, es poco probable que alguien tenga una actitud en el sueño de una forma y luego en la vida funcione de otra, ¿no? Normalmente esto forma parte de un todo que suele ser bastante coherente y, bueno, y en este ámbito aquí que ahora que estamos hablando y en asociación esta, pues por lo que he visto así, pues tenéis un modelo de crianza muy determinado que ya os puedo decir yo misa ahora que vosotros pues tendréis por tendencia y por ideología y por formación y por la forma de ver la vida, pues se opta por un tipo de cuidados en general y el sueño forma parte de ellos, que es un todo, insisto, que el que más o menos duerme de una forma, pues come de otra forma y le educa de otra forma, ¿no? Bueno, y lo beneficioso o no, o sea, el que yo he hecho esto, pues que depende del significado que en cada momento y en cada época de la vida ha tenido el dormir, ¿no? Es distinto con los egipcios, que sé cómo dormirían aquellos, o la Edad Media, o los de la selva del Amazonas, ¿no? Bueno, aquí ahora más o menos en el occidente, pues eso, tenemos casas y habitaciones y camas, ¿no? Y luego, con los padres junto en la habitación de al lado, pues esos son matices que insisto, bueno, que depende de los aspectos sociales, así, ¿no? Bueno, la conclusión que yo creo que el mejor sistema será el que se acople mejor a cada unidad familiar en un pacto, ¿no? Así, de forma clara, decir este es el mejor o el peor, pues yo no sé si se podrá decir, dependerá de cada uno, ¿no? Pero desde luego que la pareja que tenga un criajo, que sea armónico con su forma de ver la vida y que se sientan a gusto, ¿no? Bueno, entonces, se habla siempre de dos cosas, las disomnias, así esta palabra horrible, ¿no? Que habla de eso, alteración en la cantidad o la calidad, ¿no? Y luego la otra cosa que es, bueno, entonces eso, que no se duerme solo, que se despierta por la noche, que son las dos preguntas que los padres hacéis casi con frecuencia, ¿no? Y lo otro, pues las parasomnias, los terrores o las pesadillas, ¿no? Que comentamos luego un poquillo, ¿no? Bueno, de las disomnias, todo empieza, yo creo, porque hay expectativas poco realistas de lo que es el sueño, ¿no? O sea, que todo el mundo, al principio, pues el niño que se pide cada dos horas, que se pide cada tres, bueno, pues todo el mundo sabe que es normal, pero si un día son 4 horas y media, ¡buah! 4 horas y media, y siempre esperando a ver cuándo son 5, y luego ya enseguida, ¿y cuándo son 7? ¿Y cuándo son 8? ¿Y cuándo duermen toda la noche, no? Bueno, la expectativa es que los niños duermen poco. Sabes que el ser humano está preparado así y hay algunos que duermen muchísimo. Y entonces todos son normales. Ahora vais a ver las variaciones que hay. Pero la expectativa es que hay que pensar que los niños se despiertan y no duermen todo lo que se quisiera en nuestro tipo de sociedad. Así, ¿no? Bueno, entonces, aquí unos cuantos datos así, pues a los muchos niños, los mejores del mundo. Que qué bueno es, que qué bueno es. Jolín, qué frecuente es que al noveno mes, ahí va, oye, que es que ahora se despierta 5 veces por la noche, que qué hago, ¿no? O sea, el 30, 32% en todas las series que hay por ahí, en el noveno mes, pues que se despiertan habitualmente, ¿no? Y niños que igual han dormido fenomenal, ¿no? Bueno, la razón, pues que son tan más espabilados, tan más despiertos, pues tienen más recursos, saben que detrás de la puerta a la derecha suele venir mi madre, allí hay no sé qué, tienen, ya otean mejor el horizonte, ¿no? Bueno, ¿qué es dormir mal, se dice? Pues bueno, se intenta, como todo esto en la ciencia, poner medidas. Bueno, se dice despertar o llorar una o más veces entre las 12 y 5 de la mañana, 4 días de la semana, durante 4 semanas como mínimo, ¿no? Esto le pasa al 30% de los niños de 9 meses. Quiero decir que si os pasa, pues que sois del 30%. Y la pregunta es, ¿cómo se hace para ser del 70%? Pues rezando, en todo caso, y yo no sé ninguna más, ¿no? Bueno, a los 14 meses de vida, pues hablamos muchísimo de esto, ¿no? Como preguntes, desde luego, o sea, en las consultas puedes pasar del dormir, pero como preguntes qué tal duermes, pues ya la has liado, ¿no? Porque duermen regular, pues se despierta, ¿no? O si no lo preguntas tú, pues te dicen, oye, que es que se sigue despertando, ¿no? Ya. Y no, pues eso que se despierta. Ah, pues bueno, pues bien, pues eso, encantado. ¿Y qué te han dicho en las carrocerías o en el ultramarino? Porque yo, ¿qué te voy a decir? Se despierta, pues qué cosa más normal, ¿no? Bueno, a los 18 meses, bueno, 50% todavía mantienen, y luego pues hasta los 5 años hay niños que siguen diciendo cosas en relación al dormir, ¿no? Bueno, conclusión, que de las expectativas a veces un poco realistas, le hemos convertido en un problema, ¿no? Y en nuestra sociedad, entonces, un niño que no duerme toda la noche, decimos que tiene un problema, y a partir de ahí es cuando surgen soluciones, pues, de las que sabéis que hay unas que gustan, otras que gustan menos, pero yo creo que mucho se parte de que estamos hablando de un problema que no es real, que hay que conocer, que lo mismo que cuando un niño se deja de hacer pis, pues depende. O sea, es que ahora, como uno se ponga nervioso porque a los 2 años no controla y hace un tratamiento de Washington que han traído no sé qué, porque es la pera y no sé qué, pues es que estamos cometiendo un error. O sea, la maduración en el tema del control de pis, pues llegará cuando llegue, y hay unos a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, y todo lo llamamos normal. ¿Y cómo se hace para que sea a los 2? Pues también rezando, también, una vez más, no hay más cáscaras ahí. ¿Y es mejor o peor a los 2? Es que no es mejor ni peor. Quitarse expectativas y lo que sea, que llegue dentro. Oye, que tiene 17 años y se hace. Pues no, eso no es normal, eso ya es un problema. Pero a los 2 años, a los 3, a los 4, pues no, ¿no? Bueno, entonces aquí, mirad, pues la diferenciación entre la noche y el día, pues qué son, entre los 6 semanas y 3 meses. Hay niños que es que son la pera, ¿no? Que en el minuto uno ya parece que distinguen día y noche, pero lo normal, lo de los ritmos estos circadianos que tenemos los humanos de noche y día, pues los pequeñajos son los ultradianos esos, que les da lo mismo las 3 de la mañana que las 3 de la tarde, ¿no? Bueno, y luego el 70-80%, lo que decíamos antes, pues que todavía que duermen toda la noche ahí, ¿no? Bueno, percentiles, como en todo. Ahora todo el mundo con los pesos y las tallas, sabéis que hemos conseguido los pediatras histerizar a todas las familias con el percentil, que si sube, que si baja, y que si el tuyo está mejor que el mío, más alto, más bajo, no sé qué. Bueno, pues también el percentil es del sueño, pero esto viene bien, yo creo, pues para que sepáis que la variabilidad es enorme, ¿no? Entonces, fijaros. Bueno, esto pone ahí duración total del sueño. Entonces, fijaros, en el primer mes de vida hay niños que duermen total, en todo el día, con cronómetro en mano, 9 horas, y hay otros que duermen 19, ¿no? Y a los 2 se les llama normales, ¿no? El percentil 3, percentil 97, ¿no? Entonces, la normalidad es muy amplia, lo mismo que es muy, muy amplio el peso de un niño al año de vida. Pues unos pesan 8 y otros 12. Y si vas al parque con el de 8, tuyo, el 8, todo ahí, tal. Y va otra amiga que tiene el de 12, ¿no? Y te pones a hablar, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene el tuyo? Pues un año, y el tuyo, un año, coño. ¿Y cuánto pesa el tuyo? 8. ¿Y el tuyo? 12. ¿Y qué te ha dicho el pediatra? A mí que muy bien, y a ti que muy bien. Dices, este nos engaña uno de los dos. Pues no, los dos están bien porque la normalidad es muy amplia. O sea, de 8 a 12, o entonces en el dormir de 9 a 19, pues también es normal. Ahora, el que le toque 9, pues es cañero. ¿A qué le vamos a engañar? O sea, un niño que tiene un mes de vida, oye, que está cronometrándole con el termómetro, con el reloj este, y que duerme 9 horas en todo el día, que si es poco. Pues sí, igual sí, pero y, o sea, que cierra los ojos así a ver si se duerme, y no funciona tampoco, ¿no? Por eso, duración total del sueño. Y luego, duración total del sueño durante el día. Pues durante el día, a los 3 meses, hay niños que duermen 1 hora en todo el día. En todo el día 1 hora, ¿no? De esos que estás deseando hacer las alubias, 1 hora tú. Ahí que ron, ron, y el niño, guau, guau. Y hay otros que es una bendición porque duermen 8 horas, ¿no? Y luego, bueno, pues al año de vida, fijaros, hay niños que duermen casi 0, ¿no? O sea, están todo el día con los ojos ahí disparados. Y hay otros, pues que 4 o 5 horitas, la siestita a la mañana, la de la noche. ¿Y cómo se hace para que sea un otro? Pues que insisto, que es que me ha tocado así y se acabó, ¿no? Esto durante el día. Y ahora, fijaros, por la noche también, pues a los 3 meses. Hay niños que durante la noche, pues de eso, de 7 hasta 13, ¿no? Los dormilones. Bueno, a lo que voy, al margen de las cifras, que sepáis que la variabilidad es enorme y que a casi todo le llamamos normal, ¿no? Diferenciar luego lo que es cansado de lo que no es cansado, ¿no? Que evidentemente el que descanse poco, el que duerma poco, pues probablemente sea más cañero, ¿no? Bueno, factores así implicados en esto, bueno, voy a pasar un poco encima, bueno, físicos, pues físicos, eso, cuando hay veces que el niño ha dormido muy bien, pero llegan las 13 meses, va a la guardia, empiezan con los mocos, y una cosa tan tonta como tener mocos, pues pueden ser noches horribles, ¿no? Porque el niño está incómodo, pues se despierta y tal. Ahí todo el mundo lo entiende, porque está malito, le echo el suerito, le aspiro y esas cosas, ¿no? Y con eso se va sobreviviendo, ¿no? Luego coge el oído, luego las cacas, luego no sé qué, pero bueno, está malito, pues el primer año de guardería se da por bueno, ¿no? Entonces en lo físico no es demasiado problema, ¿no? Vale, luego el madurativo. Lo madurativo, bueno, básicamente es hablando la ansiedad de separación que se llama, que conoceréis, ¿no? La ansiedad de separación es la ansiedad básica del ser humano, ¿no? Que es la primera que reconoce la criatura. Pues a partir de los 7-8 meses, cuando empiezan a reconocerse a los que son suyos y que les ponen nerviosos los extraños, ¿no? Entonces, por eso todos los que tenéis niños pequeñitos, pues a los 4-5 meses todo el mundo estáis encantados porque son simpaticísimos, vas por la calle, hacen cosas y son simpáticos, y de repente a los 8 meses dejan de ser simpáticos porque ven a alguien y hacen así, entonces este niño ya no va a ser simpático. Siempre digo, no sabemos si va a ser simpático o ingeniero, pero ahora es normal del cerebro los que a los 8 o 10 meses, cuando no controlan a alguien, se ponen nerviosos, así, ¿no? Entonces esa ansiedad hay que reconocerla, y entonces en la noche, pues claramente llega ese momento de la oscuridad y que no está mi madre o mi padre, que me dan seguridad, y ahí hay unas épocas, es el noveno mes, cuando se empiezan a despertar, pues ¿qué es eso? La oscuridad de dónde está mi madre, y algunos, pues algunos no. O sea, el ser humano mayoritariamente necesita dormir haciendo esto, otros haciendo esto, otros pegados, otros con su madre, es decir, con contacto, ¿no? Entonces ahí se producen esas escenas de estás ahí durmiéndole ahí no sé qué, estás ahí 33 minutos, ya parece que ha quedado, y justo cuando te levantas, ¡buah! Y otros 33 minutos, y entonces, bueno, eso es rigurosamente normal, y dura lo que dura, ¿no? Dura, pues a algunos les dura pues un año, y a otros les dura toda la vida, cuando se convierte en el trastorno por ansiedad de separación, ¿no? O sea, la ansiedad de separación es una forma parte normal del ser humano, como del desarraigo, que se dice un poco de la autonomía, de esa dependencia y autonomía, cómo se va consiguiendo, y que la mayoría de las veces se va a resolver solo, pues cuando el que está enfrente también lo maneja de forma tranquila, ¿no? Y hay unos poquitinos, hay un 2 o un 3% de las criaturas, pues que sin querer se convierte en lo que se llama el trastorno por ansiedad de separación, pues que a veces son esos niños que tienen 8 o 10 o 12 años y están siempre pensando que mañana se va a morir mi madre, y a dónde vas, y si la pierden de vista 2 segundos, pues se pone mal. Este es un tema, eso es la exageración de una cosa fisiológica normal y que con el tiempo la mayoría va a resolver solo, ¿no? ¿Cómo se hace para que no llegara a que sea un trastorno? Oh, pues no sé, yo ahí siempre digo, es sentido común también, o sea, pues no pasarse de rosca, pues con un primer hijo siempre estás un poco más atacado, probablemente pensando cosas, pero bueno, no sé, ocurre muy pocas veces el trastorno, y sí la ansiedad normal de separación, o sea, que cuando veis que el niño no es simpático, no es que lo ha dejado de serlo. Bueno, el temperamento, pues el temperamento se intenta definir porque un niño es fácil y otro es complicado. Bueno, pues el temperamento, se han intentado definir unos cuantos criterios de lo que nos da el temperamento de cada persona, ¿no? El nivel de actividad, capacidad, en fin, esas cosas. Y entonces los rasgos de niños temperamentalmente difíciles, pues son estos niños que con el tiempo dicen los que no paran, los que no se concentran, los que tienen una intensidad elevada, impredecibles, que son muy cabezones, hipersensibles, tal, y que siempre serio, irónico. Bueno, esto, los que tenéis niños de 3 o 4 años, siempre decís, anda, el mío está ahí. O sea, bueno, rasgos de esos tienen todos, y luego cuando es exagerado, pues serán niños que son más complicados que los que son afables, cordiales y que les parece todo bien en la vida, ¿no? esos niños que son complicados con el tiempo, es muy probable que hayan tenido también ese umbral de excitabilidad que hayan hecho que el sueño en la primera etapa haya sido pues más complicado probablemente, ¿no? El temperamento, ¿no? Y eso es como ser pelirrojo, pues es temperamento, ¿no? Y luego ambientales o de interacción, pues eso, cómo es el papá o la mamá, o sea, es decir, lo que decíamos antes, pues hay veces esa en nuestra sociedad, ¿no? La figura del padre muchas veces, aquí hay muchos padres, pero bueno, que conocéis que hay muchas veces que la figura del padre es un poco ausente en este tema, ¿no? Y si encima trabajas en ingenierías y vienes a casa y en la ingeniería pues hay respuesta para todos, ¿no? Pues si el niño llora, pues darle a la tecla esta para que se calle esa criatura, ¿no? Y hay padres que se ponen exigentes a ver ese niño que no se calla, cállale a ese niño, ¿no? Entonces ese tipo de manejos pensando que esto es magia, pues esto a veces ahí chirría un poquillo, ¿no? Entonces, pues que ojalá las parejas sean bastante coordinadas así, ¿no? Bueno, modelo de familia o crecido, pues más tranquilo, más preocupado, más liberal en las formas, yo qué sé, modelos de familia, ¿no? Bueno, el estrés, pues cuando es la depre es horrible, ¿no? Para los niños se dice, ¿no? Pues si uno está un poco depre, pues todas las madres se dicen, modelo ese es un poco, bueno, pues se supone que no es bueno para casi nadie, pero un niño con una madre, eso, en la depre, así es un poco caótico el modelo que va generando, ¿no? La lactancia que luego comentamos un poco, bueno. Bueno, entonces estos son los factores más o menos. Bueno, entonces aquí pongo así que en la vida, al final, hablando del sueño, suelo decir que hay que optar, ¿no? O sea, hay gente en la vida que cuando a la hora de fregar pues prefiere Fairy y hay otros que prefieren el Mistol, ¿no? Y hay que optar, Fairy o Mistol, pero aquí se dice, algunos son opinables, ¿no? Dicen, oh, yo Mistol, yo Fairy, vas a comparar este de espuma, no sé qué. Bueno, luego hay otros, pues se puede opinar también el Don Simón, que es un vino de calidad baja, ¿no? Pues con el reserva, ¿no? Y entonces ya esto, pues cuando dices, esto ya es menos opinable, es mejor el reserva que el Don Simón, ¿no? Luego hay cosas, pues el Barça o el Madrid, tal, pues esto se dice que es incompatible, ¿no? Y luego, hablando de lo que hablamos, ¿y qué decimos de esto? Bueno, pues aquí es lo que hay que mojarse un poco, ¿no? La crianza que quieres hacer con tu hijo, si es un modelo de lo que se llama instintivo, ¿no? Pues más de lo que te sale del alma, ¿no? O lo que yo le llamo así, crianza científica un poco. Hasta hace unos años no había estos debates, la crianza era instintiva por definición y se acabó, ¿no? Pero vinimos los pediatras hace unos cuantos años y la liamos un poco, yo con algún modelo de algunas cosas con las que no me siento nada orgulloso de cómo se ha montado, ¿no? O sea, pues bueno, con todo el tema de la lactancia, yo creo que los pediatras muchas veces hemos sido factor patógeno pues para una cosa tan natural y tan de toda la vida y tan, bueno, y en el dormir pues un poco también, yo creo, ¿no? O sea, la gente la verdad es que nos consulta con cosas y parece que tenemos que dar respuesta a todos. Igual la respuesta es que no tengo respuesta y esa es una respuesta pues muy honesta, ¿no? Entonces, bueno, la crianza, entonces cuando se tiene un niño hay que optar casi. Yo no sé si es tajantemente, pero pues hay gente que tira más para aquí y tira más para allá, ¿no? Y en función de eso luego pues se lo monta uno en la vida pues porque las creencias y lo que vas leyendo y te juntas con la gente que te reafirmas en tus ideales, ¿no? Bueno, la crianza instintiva, bueno, pues aquí, pues este libro lo habéis leído todos los que estáis aquí seguros, bueno, el que no lo ha leído, pues que lo lea, pues porque reconforta mucho el alma y tranquiliza mucho el espíritu y bueno, y me parece que pues ha sido un hombre que ha hecho un papelón en el sentido de relajar o de dar por normalidad cosas que muchos años se han cuestionado, ¿no? Bueno, pues el modelo sería pues el pecho, ¿no? Como digo, pues que empieza todo por ahí probablemente, un niño que mame y que pues seas un poco gitanita, como digo, pues te va a ir bien y no duermes mal, porque si duermes le pones al pecho y siempre funciona. Y otra cosa es que eso cansa y hay madres que dicen, a mí eso me deja agotada. Bueno, pues si te deja agotada, pues le darás, pasarán, pero es decir que el pecho en principio reconforta, tranquiliza y los niños duermen bien, eso hasta ahí. Bueno, entonces, y el otro modelo, pues más esto, lo científico. Bueno, pues esto está aquí, tiraréis huevos así ahora, así a esto, ¿ya? Y luego pues el biberón así, bueno, entonces, bueno, con un matiz, ¿no? El que ponga el biberón, hay gente con toda la ilusión que ha querido dar pecho, no puede, o quiere, o lo intenta, pero resulta que se lo pasa fatal y dice, jo, yo creía que era otra cosa. Bueno, yo siempre les digo, o sea, que más vale dar el biberón con todo el amor del mundo que no el pecho estando atacada de los nervios por lo que sea. Y por lo que sea es que cada uno lo valorará lo que sea, ¿no? Pero bueno, que en general, o la idea esa de pecho, biberón, pues ahí empieza un poquito la definición, ¿no? Así. A ver, he puesto aquí ahora, no sé si va a funcionar. Pues igual, ¿no? Nos ha pasado, bueno, me falta, bueno, os voy a poner un poquito esto, lo del Estivil como modelo, un poco de, no sé si lo habréis visto probablemente, pero bueno. Esto es el modelo de Estibella, conocí, bueno, que para enseñarle a dormir los malos hábitos por, ¿cómo se dice eso? Por insomnio infantil de malos hábitos, ¿no? El Estibella es el que está ahí. Este fue un programa que yo lo vi en la tele también hace un poco, y es el que está ahí en la sombra. Este es el padre que está diciéndole al niño. Hasta ayer durmió de otra forma el chaval, y hoy le dicen que va a dormir de esa forma, ¿no? Nos va a poner este, que es este otro Estibel suavizado. Esto, bueno, como alternativa a esto, hace ya muchos años sale gente diciendo que esto no puede ser, tal, bueno, salen todos estos movimientos. Faltaba ahora otra cosa que os quería haber puesto, que no sé si podré luego, de otros vídeos en el otro sentido, pero que no han salido, no sé. Bueno, de las parasonias, los terrores, a ver, había puesto aquí esta, a ver si sale, a ver, para que veáis. Esto es lo que es un terror nocturno que os va a pasar a casi todos alguna vez, y que sepáis lo que es una cosa aparatosa. La madre es perfecto como funciona, que no hace nada. O sea, que es decir, la agarra fuerte, la aprieta y tranquiliza. Esto, si no sabes qué es, te vuelves loco, ¿no? Los niños están dormidos, pero abren los ojos, no se acuerdan de nada. Bueno, así 5 minutos, a veces 3 veces en la noche, a veces 15 días seguidos, luego ya... pues es otros 15 días que nada, en fin. Bueno, terror nocturno, lo dejo ahí, así. Perdona, una pregunta, ¿podemos preguntar? Sí. Esto, por ejemplo, pasa con una niña de 5 años que ya habla, que tal, si ves, o sea, puedes deducir que es un terror. Pero ¿qué pasa con una de 1 año que no sabes? O sea, tiene los ojos abiertos, pero no habla, ¿no? Entonces, ¿no sabes efectivamente si está dormida o está despierta? A ver, el terror es algo así como una agitación de la pera extrema, con un llanto de la pera, en una niña que ha estado normal, ha cenado normal, se ha metido en la cama normal, y en horas cercanas a meterse en la cama, si, o sea, siempre se dice en la primera fase del sueño, de 9 a 12 por ahí, de repente a las 11:30 se pone a dar bocinazos así de este pelo, ¿no? O sea, y no es otra cosa, no será el oído, será el pie, será la nariz. No, es un cuadro muy brusco que dura 5 minutos y se callan, de repente ahí va, se callan y ya no ha pasado nada. Cualquier otra cosa funciona de otra forma. O sea, si tienes el oído, el pie o la nariz, pues el niño se funciona de otra forma. No hay duda, hay que ir a agarrarle, apretarle, le puedes tranquilizar, pero no se entera porque están dormidos. Y a la mañana, el que tendría memoria para recordar, pues no se acuerdan de nada, ¿eh? Pero si pasa a las 3 de la mañana y no, a las 3 de la mañana, pues a ver, es primera fase del sueño, ¿no? Es que os iba a decir luego que el terror es... primera fase del sueño, la pesadilla, segunda fase del sueño, ¿no? O sea, lo que ocurre a las 12 de la noche son terrores, lo que ocurre a las 5 de la mañana son pesadillas. Y en la pesadilla sí que hay control, te despiertas todo agitado pensando que hay un monstruo en la, bajo de la no sé qué. Entonces a las 3 de la mañana, bueno, con 1 año, pues a ver, pesadilla es poco probable porque la pesadilla hace falta más lucubración ahí, ¿no? Y grito horrible, horrible, horrible, porque en la pesadilla es, ah, o sea, a la agitación, pero vas ahí, te despiertas y dices, ah, que hay un monstruo, ah, y mira, y no sé qué. En el terror nocturno estás atontado, o sea, no es casi inconsolable. Pero desde la mañana, pues según a qué hora se haya acostado, pues tienen por pinta y daño de vida más pinta de terror nocturno. En cualquiera de los dos casos no tienen significado y no hay que hacer nada, ¿eh? Vamos, o sea, darle muchos besos, como siempre, ya está, así. Bueno. Bueno, el apego. Bueno, todo este rollo del dormir y de estas cosas de crianza, al final la traducción que es pues el apego. Apego, conocéis, bueno, palabra de moda hoy en día, en el sentido de que el vínculo que establecen los padres con los hijos, ojalá que sea sano. Y el apego es la actitud que tiene el bebé hacia ti un poco, pues que sea un apego seguro, ¿no? Hay apegos inseguros, hay apegos inestables y el seguro pues se genera en estos primeros meses de la vida, ¿no? Bueno, a ver, el rollo del vínculo, de sentirte vinculado, claro, no es algo mágico, porque bueno, estos han hecho así preguntas por ahí, de cuándo empezaste a sentir que le querías a tu hijo cuando nace, ¿no? Que no es algo así inmediato. Hay gente que en el embarazo ya, pues está haciéndose, recreándose cómo va a ser, tal, tal. Hay gente que, bueno, eso pues el 40% en el embarazo ya le quiere a esa cosa que no conoce, ¿no? Al nacer, pues cuando le ven al 24%, el 27% de la primera semana, que es cuando pues ya tienes primer contacto, pero hay gente que, dice, pues no, yo hasta las 3 semanas a mí esto me parecía como el ratón del ordenador, ¿no? Pues bueno. Entonces, que a veces que alguien que no se flagele, si al principio, claro, que le haces al niño cosas y el niño pues no ve, no mira, nacen con los ojos cosas raras, y entonces, pues a veces establecer ahí un vínculo potente, pues igual cuesta un poquillo al principio, ¿no? Bueno. Lo que sí que es importante, bueno, ahí que conocéis, que ojalá cuando se nazca te lo pongan al niño pues pitando, ¿no? Ojalá que se les ponga el pecho en la primera hora y haya un contacto piel con piel muy cercano. Y eso, claro, no hay ningún análisis que diga que así es, pero bueno, que se intuye que un contacto cercano en las primeras horas pues parece que puede marcar futuro, ¿no? En fin, no sé, no hay un análisis, esto que lo pueda decir, pero bueno, que suena bien. Y de alguna forma, el ponerles en las primeras horas, bueno, sabéis que es una práctica ya casi generalizada de en el parto, en el paritorio, poner a la criatura piel con piel, a mamar enseguida, en fin. Y esto, pues que hay gente que dice que es para toda la vida, ¿no? Bueno, la fuerza del apego, ¿qué es eso del apego? Pues es lo que hace que desinteresadamente, con alguien que tienes apego, pues tienes un sueño de la pera, pero eres capaz de levantarte, eres capaz de alimentarle, eres capaz de sacrificarte en una palabra, ¿no? Eso, si no hay apego, si no hay cariño, si no hay, pues no surgirá nunca, ¿no? Luego, las madres de alto contacto se relacionan más de forma positiva con sus hijos como resultado de haber establecido lazos adecuados a una edad temprana, ¿no? Pues esto es una realidad también, ¿no? Y en nuestra cultura, pues la cultura es más bien del, en vez del apego, es el desapego, ¿no? De casi siempre es pues como más para afuera. Bueno, pues esta asociación ya veo que es de apego y de porteo y de todo eso, pues dicen que os irá mejor que el que vaya más despegado, dicen, ¿eh? Bueno, pues bueno, esto pues en el tercer mundo es así, ¿no? Todo el mundo va aquí y aquí pues hay tendencias así, ¿no? A ver, características de una alta crianza, pues bueno, pues dedicar tiempo, energía e ideas, qué obviedad, ¿no? Pues ojalá que dediquéis tiempo, ideas y energías, ¿no? Ser responsable y ser fantástico, ser simpático, ser ocurrentes, todo es maravilloso, ¿no? Y tener la capacidad de, bueno, de intimar y de ser afectivo, y bueno, pues esto, bueno. Y bueno, siempre se dice eso, que los niños cuyas primeras relaciones de vínculo son satisfactorias y que reciben de su familia sensación firme de amor, apoyo, valor y pertenencia, son emocionalmente más seguros, ¿no? Bueno, pues eso es verdad, niños ahí seguros porque se sienten queridos, ¿no? El niño necesita para tirar bien en la vida sentirse querido y sentirse mandado. Pues el sentirse querido te da seguridad, o sea, es una palabra, ¿no? Mientras que los pobres que no les hagan demasiadas cosas, pues que los que han sentido rechazo, la aspereza o poca calidez, ¿no? Pues que al final es gente más áspera y que no se fía de nadie y se hacen un poquillo, pues eso. Bueno, el cólico, dos palabras. El cólico, bueno, yo tengo cierta, así como tendencia a mimar este tema porque a veces marca la crianza, ¿no? O sea, de cuando tienes el niño y dices ya está aquí, de repente te puedes encontrar con un ser que es demoledor, porque te deja machacado, ¿no? Entonces el cólico, bueno, sabéis que es un mal manejo del aire, que los niños pues tragan aire, lo eructan o lo eructan, más el aire que producimos los humanos, pues que eso se nos acumula en el intestino, y en todo ese trayecto de no sé cuántos metros, pues hasta que salen los pedetes y el aire, pues algunos niños montan unas broncas fenomenales, ¿no? Bueno, con un primer hijo en los primeros momentos, pues es que te deja alucinado, porque dices, Dios mío, esto es normal, ¿no? ¿Cuánto llora un niño? Lo rojo que se pone. Bueno, yo pongo aquí 3 cosas. Siempre digo, el cólico no tiene tratamiento más que pedir a la Virgencita que pasen 3 meses. La primera, hay que cogerlos, que no hay debate, ¿no? Y ahí es las primeras veces cuando un niño llora, pues eso, que no le cojas, que no sé qué. Bueno, esto la gente ya se da cuenta, que cómo le va a coger. O sea, le tendrá que estar todo el día cogido para sobrevivir, ¿no? Bueno, que los recién nacidos que no se vuelven consentidos, pues eso, que sepáis que los niños consentidos es otra cosa de otra época de la vida que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y tercero, pues que la respuesta que más posibilidades tiene de disminuir es el movimiento delicado y el tacto, ¿no? Bueno, pues hay gente que tiene gracia y hay gente que no tiene gracia. El que no tiene gracia le va peor que el que tiene gracia, como todo en la vida, ¿no? Y cuarto, bueno, siempre pongo aquí esto, que por muy rojo que se pongan los niños cuando lloran, así que parece que ninguno ha explotado todavía. O sea, que en ese sentido, en cambio, pueden explotar los padres, los pobres, del ataque de ansiedad que produce cuando esto. Pero los niños, tranquilos, que podéis sacarles vídeos para cuando sean mayores. Yo a la gente les digo que el primer sueldo de un niño colicoso queda requisado automáticamente, y cuando venga el niño, mamá, mamá, que ya cobro el primer sueldo, quieto aquí, y esto va a ir a un spa de Puente Viesgo para recuperar las horas de... Bueno, el tipo de intervención, bueno, todo lo que se sugiere al final para dormir tiene algo que ver con la madre naturaleza, ¿no? Que es lo que se ha hecho. O sea, se pueden hacer dos tipos de actitudes. En la crianza más instintiva es lo que tiene que ver con la naturaleza, pues lo que tiene que ver pues con la lactancia materna, como digo, los niños con lactancia materna duermen bien, o sea que piden mucho, pues, pero es duermen bien. O sea, respuestas rápidas, o sea, se sabe que si un niño que hace guau, pues la respuesta rápida disminuye el llanto 90%, ¿no? Y tercero, pues el colecho, ¿no? Que bueno, os cuento dos cosas. Bueno, de la lactancia, pues no voy a insistir mucho, porque si no, a ver, respuestas rápidas, pues ojalá que seáis rápidos en las respuestas. Déjale que se acostumbre. Los pulmones es bueno que engordan o que se hacen grandes. Bueno, joder, es que estos son cosas que, no sé, la verdad es que da pereza, ¿eh? Defender eso, porque es que, joder, no sé, no, que los pulmones, como era, que se ensanchan o tal, porque lloran, joder. Es que... Bueno, y luego el colecho, ¿no? Este es, bueno, afortunadamente ya no es pecado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, bueno, los que estáis aquí me imagino que todas tenéis una pinta de ser colecheras, así no sé yo. Así. Bueno, que el colecho, pues si os gusta, va bien, y esto, pues es que está muy bien, no sé. Y bueno, yo pongo aquí unas cosas, hay un vídeo aquí. A mí este vídeo parece monumental, no sé si lo conocéis. Thank you. como ejemplo de colecho, que no se debiera hablar más ya de lo que es el colecho viendo esto así, ¿no? O sea, que respuesta fantástica. Bueno, los únicos mensajes que se dicen, pues que sea seguro, ¿no? Y seguro, bueno, pues ya eso, que si el colchón, que si no fumes, que no estés drogado, que en el sofá, no sé qué. Bueno, pues obviedades en general, ¿no? Y si no, el que no le quepa no quiera en la habitación porque la cama es de 1-10 y no sé qué, pues que ponen a veces añadidos los... Bueno, seguro que sabéis más de eso que yo, ¿eh? Bueno, entonces, a ver, en cuanto al colecho, que hay más niños en el mundo que duermen con sus padres que los que duermen solos, pues esto es una vida. Esto es Europa, Estados Unidos y América. Lo demás, pues la gente duerme apañada, vamos. O sea, que esto, o sea, muy malo no será, ¿no? Que facilita la lactancia, desde luego es otra obviedad, que favorece el establecimiento de un apego seguro y sano, y que no es obligatorio, pero nunca es algo vergonzante, ¿no? Porque, bueno, en la consulta sí, bueno, cuando preguntas qué tal, ¿no duermen? Pues todavía dormimos con él, ¿no? Así que entonces con medio así, que igual así me va a dar así, bueno, pues oye, pues que si duerme, pues duerme, y yo siempre pregunto, ¿y estás a gusto? Pues estoy encantada, pues oye, pues ya está. Y no estoy a gusto, pues entonces si no estás a gusto, haz otra cosa, ¿no? Bueno, el colecho seguro, seguro, seguro, ¿no? O sea, que esto es así, ¿no? Que el mensaje ahora mismo, pues que si muerte súbita, que si no sé qué, pues bueno, que no, de verdad que no, ¿eh? Eso, que el seguro, seguro. Bueno, otros propuestos, tratamientos medicamentosos, bueno, no voy a hablar aquí mucho de esto, bueno, quizá un mensaje, la melatonina veréis por ahí, bueno, población normal no, pero bueno, o sea que en cuanto al sueño, o sea, sí que te toca ver en la vida a gente absolutamente desquiciada, ¿no? Con el asunto, ¿no? Y ahora donde trabajo, pues de repente te aparece alguien así con 2 años y medio que no les conoces de nada y qué pasa y tal, pues que el niño no duerme, ¿no? Unas cargas, unas cosas, y están descacharrados, ¿no? Entonces, claro, llevan 2 años y pico, que son 700 días, pues casi 1000 días, con 1000 noches horribles, horribles, no, eso genera un desgaste y una cosa que es que, la verdad, a mí me desazona mucho no ser muy eficaz. Mira, pues haz esto y mañana va a dormir y se acabó, porque algo que viene tan viciado de 2 años y pico es que está muy complicado, ¿no? Entonces hay gente, pues oye, me han dicho que hay unas gotas, bueno, pues sabéis que hay gotas, ¿no? Y las gotas esas, pues son los antihistamínicos, que bueno, yo alguna vez lo he dado tranquilamente a alguien que decía, oye, veníamos a despedirnos, que mañana nos vamos a suicidar y tal, y no, pues mira, toma las gotitas y una temporadita y bendito sea Dios, ¿no? A ver, los antihistamínicos es lo que se da cuando alguien tiene alergia a los langostinos, ¿no? Y te tomas unos antihistamínicos y te duerme un poco y te pone que no conduzcas y no sé qué. Y en los niños, bueno, que insisto, no es una cosa de hacerlo como norma, pero bueno, yo he visto en algunas parejas, los pobres, que es que era de verdad, de dar cosa, ¿no? Ojalá no se llegue a ello, ojalá no se llegue a ello. Y muchas veces, cuánta gente dice, pues estuvo 1 año y medio y al final, pues le metimos a la cama y dormimos. Joder, pues es que al final es que igual tienen que ir por ahí los tiros, o sea, ¿eh? Y luego en los niños con retrasos y retrasos del desarrollo, psicomotores y estas cosas, hay algunos niños que son un problemón que te mueres, ¿no? De las dificultades que tienen de sueño. Bueno, la melatonina, hasta que veis por ahí, bueno, pues ha generado una expectativa de no es un narcótico ni nada, que funciona por otro mecanismo, y que igual oís por ahí que a fulanito le han dado, y bueno, que yo considero que no es en absoluto un pecado, y que porque hay familias, las pobres, de verdad, que es... O sea, todas las santas noches con niños, o sea, estos, habitualmente con problemas de desarrollo, que bueno, que eso es un no vivido, ¿no? Realmente, y bueno, que bueno, ahora esta melatonina, pues, que ha levantado una expectativa de que a esas familias, por lo menos, pues, que se les podrá ayudar un poco, ¿no? Bueno, he puesto ahí un decálogo de cosas que, bueno, así, resumiendo un poco, bueno, eso, expectativas reales cuando se tiene un niño en cuanto al sueño, que el mejor modelo será lo que cada pareja vea que es conveniente, que sobre todo los primeros meses dar respuestas rápidas y adecuadas, y luego probablemente también, ¿no? Bueno, pues este libro pues conoceréis también, pues las caricias, todo eso, pues seguro que es bueno. Que a partir de unas edades los problemas en relación al dormir sí que puede ser un problema de tipo conductual. Cuando decimos que forman parte de un todo, pues sí que es verdad. Hay familias que son muy caóticas en las relaciones con los piojos, en casi todo, y hay chandrío en todo, ¿no? Entonces, pues cuando empiezan los problemas de conducta, de no obedecen, esas gavetas a tope, el comer, el vestirse, el que quiere ver la tele, y el dormir también. Vamos a dormir y no quieren, pero no ya tantos problemas de ansiedad, de separación, sino problemas de conducta, de que dice arren los padres y los niños dicen que son, ¿no? Bueno, y ahí es otro tipo de problema, pero cuando es todo muy caótico, el dormir también está afectado, ¿no? Luego estos niños que niegan el ir a dormir y tal, cuando se duermen ya son 11 porros totales, ¿no? Pero el tema es el carácter opositor, ese desafiante, que el dormir pues se utilizan también, y algunas familias están tan enredadas que ahí también hay problema. En la primera etapa de la vida, desde luego, seguro que no, ¿eh? No sé si serán 3 años o no sé cuándo, ¿no? Bueno, que el colecho no es obligatorio, pero que no es un pecado. Bueno, ¿eh? que la ansiedad de separación, que hay que reconocerla, nadie toma el pelo cuando está angustiado con estas cosas, y el discriminar, me está tomando el pelo, no, cuando dicen agua, otro cuento, pis, más agua, otro cuento, pis, o sea, bueno, pues hay, no sé, hay veces que será, pues hay gente que se deja torear, entre comillas, cuando tiene la edad, y hay otros, pues que están angustiados, y dicen, bueno, me dejes solo, en vez de decir, no me dejes solo, por favor, es dame agua, y otro cuento, y más agua, y otro cuento, bueno. Pues hay cada familia que conoce bien al chiquillo, pues a ver qué respuesta le da, pero la ansiedad existe, lógicamente. Y hay que diferenciar lo que es cansado de lo que es anormal, ¿no? O sea, nuestra sociedad así que tenemos respuesta para casi todo, pues eso, en el dormir que es tan sagrado, pues que también se dicen, oye, pues una respuesta para dormir. Pues hay pocas respuestas mágicas así, ¿no? O sea, es cansado, no es anormal. En muchas ocasiones que el lío empieza por los cólicos, eso también es verdad, porque se enreda, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Y hay situaciones, como decía, que en las que seguro que cabe el tratamiento, pero que la mayoría de las veces el mejor tratamiento consistirá en mucho cariño y calidez, ¿no? Bueno, aquí ponía que otros le llaman RC, no sé si sabéis lo que es RC. El RC, yo le pongo así algunas veces, que es resignación así cristiana, ¿no? Así, bueno. Entonces, que, bueno. Y entonces, bueno, y luego al final, pues ponía... Bueno, esto que no obsesionarse con ser padres, plus cuan perfectos, basta con ser suficientemente buenos. Pues esto a mí me gusta acabar siempre con esto, porque no obsesionarse con ser perfectos, pero bueno, razonablemente buenos, ¿no? Y sobre todo muy cariñosos así, ¿no? ¿Eh? Y luego, bueno, pues nada. Y que si no se han dormido, pues nada, pues que gracias así, ¿eh? Así. Pues ya está, ¿eh? Más. Bueno, muy clarificador, ¿no? Yo desde luego, que tengo una niña que duerme bastante mal, al menos ha bajado la ansiedad. Uh-huh. Es turno de preguntas, tenemos un rato. Sería interesante poder aprovechar que tenemos a Roberto aquí. Entonces, todas las preguntas que hayan ido surgiendo, o momento de compartir de cómo estáis, sería este el momento. No, yo preguntaría, no sé, de cólicos así, ¿qué tal? Si los que habéis tenido un señor cólico aquí, hay gente que levantaría la mano, así. Dos solo, así. ¿Eh? Yo muy bien, yo me he leído tu libro, además. Sí. El apartado de los cólicos, con agua. Una compañera tuya y me dijo, léete el libro y solo los cólicos. Pero van pasando, ¿eh? O sea, no es lo del principio. Ya. O sea, se ve que el bebé va recuperando. ¿Y qué tiempo tiene? Tiene 2 meses y una semana. Uh-huh. Bueno. ¿Y tú qué tal? Yo quería preguntar una cosa también. ¿Se oye bien? ¿Se oye atrás? Yo te quería preguntar el tema de la cabeza plana. O sea, ¿dormir el bebé siempre boca arriba, o ponerle boca abajo, o va a acabar con el casco? No sé, o qué es lo que siempre dices tú, igual que en el libro siempre dices sentido común. A ver, esto, mira, desde que se empezó a dormir boca arriba, hace 25 años así, ¿no? Antes dormíamos todos boca abajo, ¿no? Así, que se creía que era mejor y tal, y bueno, y el asunto ese de la muerte súbita, lactante, que es una cosa horrible, que de repente aparecía un niño ahí, no sé qué, se hizo un estudio multinacional en muchos países con muchos niños, cada uno de su padre, de su madre, con diferentes modelos de crianza, de dormir, unos dormían boca arriba, boca abajo, colgados, 7 en la habitación, con humo, con la abuela, tal, y la variable que se aisló era la postura, ¿no? Y entonces, a partir de ahí sale la recomendación esa internacional de back to sleep, así de boca arriba, ¿no? Entonces empezaron a dormir boca arriba los niños y empezamos a ver unas cabecitas algunas veces, y joder, que parecía que les habían dado un sartenazo así, ¡pum! Y dices, joder, y entonces mirabas al niño así y ves, ¡ay, qué rico! Y mirabas ahí, ¡Dios mío, qué cosa! Entonces, ¿volverá eso a su ser? ¿Se formará el cerebro bien? ¿Podrá estudiar ingeniería? Y entraban dudas así un poco, bueno, ya se saben varias cosas, ¿eh? Es un tema visual, estético, ¿no? El cerebro se forma bien, se puede estudiar ingeniería si les apetece, ¿no? Y a veces es muy feo, ¿no? Entonces, bueno, tiene valor cuando no es solo lo de atrás, que esto al final, el pelo y no sé qué, se diluyen con el tiempo, cabezas que han sido de campeonato, ¿no? Porque se diluye. Cuando es tan aparatoso que parece que la cara se inclina, pues ahí tienes razón, tiene sentido, claro. Y la cosa para que no ocurra es decir, no, pues es que el niño le pongo y se pone para aquí. Le digo, pues ponle para allá. Dice, pero le pones para allá y el niño se pone para aquí. Porque hay algunos que ya les puedes poner la aguja de hacer punto de tu madre aquí, que el tío la atraviesa y se queda en ese sitio, porque es casi imposible, ¿no? Entonces, pues hay veces que es, bueno, es intentar siempre que no esté apoyado en el mismo lado, intentar, que si con una almohadita por aquí, que si ahora en el prenatal venden unas cosas, 17 piezas para que no esté para aquí y para allá, pues, al final el niño, como coja, coge la postura de allí, ¿no? Y también pasa como con los aparatos de los dientes, ¿no? O sea, hay una moda, así que hay que tener los dientes perfectos, bueno, y está muy bien probablemente, y en la cabeza, pues hay una tendencia americana también, pues de que la cabeza tiene que ser perfecta, ¿no? Entonces sale lo de los cascos, y vino aquí un señor, aterrizó aquí, y hay sitios de cascos, ¿no? Y entonces cascos, pues, que los cascos la verdad es que los deja bordados, las cabecitas otra vez, eso es una realidad, ¿no? Y el tema es, pues cada familia, a ver, ¿me compensa, no me compensa? Es un escándalo, voy por la calle y se me ríen. Bueno, no es así, pero si la cabecita es así, hijo, pues a algunos puede tener sentido cuando no hay hijo de madre que lo ponga, ¿no? Y, pero hay familias también que quiero, y es que esta criatura está pensada para ser artista de cine y esto, eso es una falla que no la puedo, oye, pues le pones el casco, lógicamente. Pero si no le das mucho valor y tal al tema, porque la cabeza se forma bien, pues, pues no hace falta, más así. No te entiendo. No. No, a ver, pasa que el tema gordo son los 3-4 primeros meses. Luego ya, hombre, cuando el niño tiene más movilidad, hacen más. Pero al dormir es que los tíos son clavados. Algunos es que se ponen ahí, no. Entonces hay que ver que no tengan tortícolis. Que algunos que les pasa eso es que tienen aquí, que se les ha roto el parto y aquí hacen un hematoma. Y con ese hematoma, pues conviene hacer rehabilitación incluso para romper. Es pues, una rotura de fibras como las de Julen Guerrero aquí en el muslo, vamos, ¿no? Entonces, claro, el chiquillo quiere, pero es que no, pues siempre van ahí porque tiene una tortícula y es así, entonces pues se les hace incluso rehabilitación así. Y si os toca en casa, joder, pues bueno, es, no sé, pues en intentar tinglaos para que esté apoyando, o sea, que no esté apoyando siempre en el mismo sitio. El tinglao, el cual, pues el que podáis, hijos, así, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo dos hijos y los dos me han dormido con el pero en cambio ahora, el niño que tiene 4 años no tiene uniforme, no tiene su cama, que tiene otra cama. ¿Qué me? Siempre solo, hasta ahora. Sí. ¿Y que ahora quiere ir a la cama vuestra? Sí. ¿Dices? Pero con 4 años pues está angustiado el hombre, ¿no? Se dice. Pues por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, que decir que está claro que a los 3 o 4 años el modelo de por qué quiero irme allí pues es distinto que cuando tienen un año, ¿no? Pero a los 3 o 4 años hay angustia de separación y con un hermano pues reclaman por él. Lo único que te diría es que si aparecen los 4 en la cama ahí, pues que no, oye, pues que si eso vale para sobrevivir, porque desde la razón a ese chiquillo ahora no le vas a cometer. Ya, ¿no? Ese es el tema, sí. Pero no es anormal, hija, no. Desde luego, como reclamo también, pues, no sé, a las 3 de la mañana hay poco reclamo, ¿eh? Pasa que cuando... A ver, los niños tienen una cosa, si se despierta un día a las 3 de la mañana, porque se despierta, pim, va allí, y entra, pues ya hay una grita ahí abierta y entra, ya está. Bueno, y si depende de ti, si que te importa o no. Y si eres alemana y dices, no vas a entrar, chaval, y entonces, bueno, pues amagas a ver qué pasa, porque a veces que puede ser, no, venga, cariño, vamos ahí. Entonces puede ser que sea una vez, 7 veces, o 33, pero a la 7ª dices, ay, tía, venga, que se quede en la cama, qué coño, que mañana tengo que madrugar. Pues, es que lo que te apetezca eso, ¿eh? Así, ¿eh? Sí, bueno, sensible en el cual tú puedes ya empezar a pensar que eso que hablábamos antes de tomar el pelo ya puede igual si ser o no realmente el niño necesita o fuera. No, a ver, probablemente es, a los 2 años se dice de Cherry Bolchullía es así, cuando se dicen los 2 años durante el día los niños son cañeros en general, ¿no? Porque son ya pues esas fases de las rabietillas y todo ese asunto que tensan mucho la cuerda en la vida, ¿no? En general, ¿no? Entonces, que el dormir, ahí muchas veces también empieza, pues vamos a la cama, pues no quiero. O sea, que se mezcla a veces, joder, pero el tío está angustiado con unos miedos que te mueres, así, unos miedos, pues porque igual también viene de una primera etapa de la vida de mucho contacto, ¿no? Y entonces, claro, que de haber mucho contacto a no haber contacto tiene que ser una cosa gradual y casi que la dicten ellos, ¿no? Si tú has establecido un modelo de mucho contacto, el desconectar tendría que ser muy gradual probablemente, pactándolo con él probablemente en un momento dado ya, y si no ha llegado el momento, pues igual es seguir, o sea, que estoy con el modelo ahí. Lo del pelo, no pelo, claro, es que es eso del juego, los niños, a ellos les gusta siempre dormir más, así, ¿no? Entonces, pues hay algunos en la escuela, pues con lo que digo, agua, pis, no sé qué. Entonces, pasa que a la séptima ya, ya vale de agua, coño, que te duermas. Pues ya es con bocinazo al final, ¿no? Entonces, si tú pones la norma clara, un cuento y agua y un beso y adiós, si es tu modelo ese, ese es el modelo. Y tú verás, ahora, si en un momento da, bueno, hoy dos besos, que es San Jeremías solo, ¿eh? Hoy dos, ¿eh? Y dos vasos de agua, pero, o sea, si la norma la pone el chiquillo, ya la has liado, o sea, en esas cosas, ¿no? Pero si tú vienes de un modelo de mucho contacto físico, pues muchas veces hay que esperar, bueno, pues aquel desconecte de alguna forma, ¿eh? Así. ¿Y tú qué tal el cólico? ¿Qué tal? Un cólico muy leve. Sí. Pero lo solucioné comprando un fular. Y ahí empezó el momento de llevarla. Bueno, pues es que, desde luego, el que le toque así en gordo, pues que le tenéis que coger más. Y si coges el fular, o bueno, lo que sea, pero que es meneo y eso. O sea, en el tercer mundo no existe el cólico, prácticamente no existe. O sea, los niños no lloran. Pues porque nacen niños, se lo ponen aquí y les da lo mismo ir al Pagasarri que a la quinta parroquia, como digo, ¿no? Siempre ese meneo, pues parece que ayuda, y cuando, pues teta. O sea, entonces, ¿cuántas veces le dan ahí el pecho ahí? Pues 27, 33 o 55, pero no es. Y todos los niños no lloran. Aquí a eso le hemos intentado dar forma y se ha liado el tema. O sea, ¿no? Se ha liado, se ha costado 3 horas, no sé qué, y se ha liado, ¿no? Entonces, un poquito gitanitas, pues sí que es bueno ser para sobrevivir, así, ¿eh? Yo voy a aprovechar la pregunta, imagino que no tiene respuesta. He entendido que los niños que tenían el pecho, que la lactancia materna, dormían mejor o. Duermen mejor, pero se despiertan más veces. Sí, sí. En general, pero como grupo, ¿eh? Luego. ¿Y quieres que te dé pecho? ¿Quieres seguir durmiendo? Yo practico el pecho a ratos una o de toda una mezcla. Imagino que no hay ninguna fórmula. Pero, ¿tú crees que si quitara el pecho se despertaría menos? Es probable. Así. Y seguramente, ¿no? O sea, el biberón, a la leche artificial, los solutos que llevan, es como de tiempo de hora y una vez y media, que es lo que es la leche materna, ¿no? El ser humano, se dice que a la hora y media más o menos, la tetada ya ha desaparecido, se ha digerido porque es súper digestiva. El estómago se queda ahí y quiero más, ¿no? Entonces, y venimos programados para tomar mucho, ¿no? Y esto es una realidad. La leche artificial es leche de vaca modificada, es más pesada, entre comillas, y aguantan más. O sea, esto es verdad, porque aguanta más, porque es más pesada, ¿no? O sea, es como tú tomas sopita tapioca o bacalao al pilpil, ¿no? Pues sopita tapioca, y el bacalao al pilpil, ahí, ¿no? Entonces, la leche materna es sopita tapioca, ¿no? Así que se digiere muy rápidamente, ¿no? Bien. Esto ahí es eso, si me compensa o no me compensa, en fin. No, pero no hay regla tampoco, ¿no? Te quiero decir que luego hay niños que han tomado biberón y con el cereal y con no sé qué, y no, o sea, no hay una regla por eso, ¿no? Dice, no, le voy a dar biberón y va a dormir toda la noche, pues si fuera así, jo, no daría, mucha gente no daría el pecho, lógicamente, así, pero no es así tampoco, ¿no? Así. Pues no hay, yo no tengo respuesta, ¿no? Te quiero decir que la jugada, a ver, si tú estás, a ver, cuando, no ha aparecido ahora que estoy viendo, es que había puesto, había otros tres vídeos más que no han salido, no sé, al final. A ver, uno era del Carlos González hablando de esto, uno que ibais a sintonizar mucho, otro de un pediatra todo serio diciendo que no se le ocurra coger al niño cuando llora porque eso le va a traer consecuencias horribles para su niño, bueno, era así un poco como contraste, y luego, bueno, era en ese sentido, ¿no? Cuando dices que el pediatra este decía de no cogerle, ¿no? Entonces, en tu caso ahora mismo, tú la tienes que mirar y mirarte al espejo y si me compensa o no. Si me dices, estoy tan desquiciada que no puedo con este asunto. Entonces dices, vamos, a lo que quería deciros es que había otra chica que estaba haciendo lo del Estibilai con unos gemelos que tal como desprende el vídeo, es una chica pues que está pues muy, muy cariñosa con los críos, se le ve muy bien, pero tenía dos gemelos y la pobre estaba atacada, ¿no? Entonces lo explica de una forma que, bueno, que digo, bueno, pues que para que la gente lo vea, que en un momento dado esta mujer era feliz ahora, dice, ¿no? Entonces, que si tú en un momento dado hace cuatro despertares, yo te digo, ¿es normal que se despierte? No es anormal, no le pasa nada. Y la respuesta que le darás, pues es ir allí y estarás desquiciada. Y si no, pues te la meterás en tu cama cuando no puedas más, o sea, y no hay más cáscaras así. Pero pues métela de entrada entonces, si no te quitas. No descansas. Pues pon un accesorio, entonces, una así de caro, esas, una... No, no, claro, no hay dispositivos ahí al lado de la cama, ¿no? Que no, hombre, el tamaño no es bobada, vamos, que sí, que es verdad, ¿no? Pues no sé si podría... ¿Esto ahora se ha apagado? Ah, no. ¿Se ha quitado la señal, eso? Ah. No, no debería. ¿Se nos ha bloqueado otra vez? A ver si sale, por casualidad. No me sale, no me sale a los gemelos, ¿eh? Instead of walking out of the room, move a short distance away from the crib. Come away. And sit down on the floor. A ver, quitar este, no, que no, a ver si era... No, no sale, no, no me sale, no, el que quería, no. Bueno, pues al final veis que no hay muchas respuestas, por eso digo que es un poco frustrante. Vamos a ver una charla de dormir, a ver qué dicen, cómo se acaba durmiendo toda la noche, pues nada, seguimos esperando la respuesta, vamos, así, ¿no? Así, ¿eh? ¿Cuándo él? No, no. No. Dicen que hay que... me preguntan si en los terrores que hay que si hay que despertarles, no, que... No, hay que ir allí, agarrarles así un poquito, y aguantar el chaparro, ¿no? El primero te pega susto pensando que la criatura se ha vuelto loca, ¿no? Y luego, anda, a los cinco minutos, pues bueno, y se queda como esta criatura de aquí, ¿no? Puede que esa noche haga tres episodios de lo mismo, pero bueno, ya te lo sabes y saber, no tiene ninguna traducción de nada, de nada, de nada. O sea, es transitorio, con el tiempo desaparecen, pero que conviene conocerlo porque asusta mucho, ¿no? Seguramente diremos, Roberto, ¿dónde estás? No, pero ya veis que no. Bueno, pues listos, si no hay más preguntas, agradecer tremendamente vuestra presencia, porque gracias a que venís seguiremos realizando más charlas, y si tenéis propuestas de charlas, pues solo tenéis que entrar en el blog y hacer la propuesta, ¿vale? Agradecer con un grandísimo aplauso a Roberto y...